mires a mis ojos y me hables de la verdad. Tal vez con eso, tal vez esto aún no es tarde. Es tiempo de que conversemos, de evitarnos más problemas, de que hablemos sin rencores y maldad, odio ni pena. Es injusto que por falta de confianza lo nuestro muera. Sería cruel de nuestra parte derribar lo que sentimos, lo que en todos estos años tú y yo hemos construido. No dejemos que por culpa de terceros pasemos a un cuarto lugar. Lo que siento desde el fondo del corazón. Quiero que sepas que te amo y no soporto que mañana, tarde y noche siempre estemos discutiendo, que no vemos nada bueno de lo que estamos haciendo. No podemos darnos cuenta que este amor se está perdiendo. Vamos a rectificar, nuestro amor irá creciendo, que atrás queden los errores, de ello iremos aprendiendo. No dejemos que por culpa de terceros pasemos a un cuarto lugar.